kisses caen él. Por dejarse impresionar de las cosas de este mundo, llenarse de maldad. Pero hay alguien en el cielo que sigue diciendo: soy quien te creó. Con el barro te formé y soplando ante tu rostro hasta vida te di yo. El hombre necesita cada día más de Dios para poder limpiar su corazón. El hombre necesita cada día más de Dios y debe saber que Jesús no hay salvación. Qué paciencia le has tenido, que si vuelve arrepentido lo recibes sin rencor. Luego llega tu perdón. Es tu amor tan grande, Padre, que no hay comparación. Y es tan grato estar contigo. Eres más que un buen amigo. Eres alguien superior. Por tu gracia yo cambié, y aun tu obra no se acaba, falta mucho por hacer. El hombre necesita cada día más de Dios para poder limpiar su corazón. Saber que sin Jesús.